Dorado 82 preguntas. 1. ¿A dónde vamos los domingos? 2. ¿A dónde voy el lunes? 3. ¿Cuál es el primer día de la semana? 4. ¿Cuál es el tercero? ¿Cuál es el sexto? ¿Cuál es el séptimo? 5. ¿Cómo llamamos al cuarto día de la semana? ¿Cómo llamamos al quinto día de la semana? 6. ¿Qué días hay escuela? 7. ¿Cuáles son los días de la semana? 8. ¿Qué días no hay escuela? 9. ¿Dónde estamos hoy? ¿Viernes?